Se te antoja un cambio de color, pero... ¿Algo te detiene? Que el color no te quede. Maltratar tu cabello. Yo dejé todo eso atrás y ya nada me detiene. Nuevo Casting Creme Gloss de L'Oréal. La primera coloración sin amoníaco y con jalea real. Cuida mi cabello dejándolo suave. Color y brillo. Glossy, glossy. Un color delicioso que siempre queda bien. 20 tonos increíblemente brillantes. Nuevo Casting Creme Gloss de L'Oréal París. Cambia de color las veces que quieras. Con Casting nada nos detiene. Tú lo vales. Yo no sé cómo atraparte. Alto vas sin control, bebes más, eres Dios. Brillas al sol, no paras ya, eres el mar, eres las olas, la luz se roba el aire. Será dulce como miel. Tú